A las 8 y 36, 4 horas más, ya está transitando el mediodía. Nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ave, desde España hoy. Me imagino que la movilidad habitual de Jorge entre varios países también se ha visto afectada en estos tiempos. Buen día, Jorge. Buen día, Hernán, la audiencia y ahí los técnicos. Efectivamente, mis labores han quedado recortadas al máximo y bueno, estamos acá como toda Europa, por otra parte, enclaustrados en las casas, ¿no? Porque incluso en Inglaterra, que Boris Johnson, como comentábamos el sábado pasado, el gobierno inglés había dispuesto otra estrategia de una especie de que todo el mundo se infectara un poco para generar una sociedad defensiva con autoinmunes, etcétera, etcétera. También se ha asustado con la posibilidad de miles de muertos y ha reculado y se ha adherido a un poco a la política más general de Europa de hacer restricciones masivas de todo, ¿no? Claro, bueno, es difícil ordenar en una realidad como esta, nos pasa a nivel nacional. Imagínate en una situación regional de la que hablamos contigo a nivel de Europa, ¿por dónde pasar en limpio en estos contactos contigo? En la semana nosotros te comentábamos que hemos tenido contacto con un par de compañeras que están en España, que vos conocés, particularmente una de ellas, a Ángeles Nines Maestro, también a una activista colombiana, Cecilia Zamudio, que nos contaban un poco la durísima realidad del sistema sanitario español privatizado en estos años, pero vamos con lo que vos quieras sumar a ese panorama, Jorge. Bueno, es un poco la referencia que les puedo dar es que tiene que ver también con lo psicológico, ¿no? De cómo puede estar Uruguay dentro de 10 días, ¿no? Es decir, es un poco que lo que está ocurriendo en Europa, con especialísima incidencia en España e Italia, aunque las noticias de anoche y esta mañana es que de ese mismo tsunami, por decirlo así, se viene también en Inglaterra y en Alemania y Francia. En Alemania hay una menor incidencia de casos de muerte porque están utilizando unas cifras un poco paralelas y muy discutidas en la propia Unión Europea de dar como personas fallecidas a las que fallecen solo por coronavirus, no por complicaciones. Que decir, si alguien tenía un problema, yo qué sé, de cualquier otro tipo de salud y el coronavirus, por decirlo de un modo un poco callejero, lo terminó de rematar a esa persona, no se le atribuye el coronavirus. Por eso Alemania tiene unas cifras más bajas que van a ser modificadas en las próximas horas. En cualquier caso, la realidad es que hay mucho miedo, es decir, la población está metida en las casas haciendo lo mínimo necesario. Hay colectivos que están realmente tremendamente ocupados, como todos los trabajadores del área de la salud. En España, creo que también en Uruguay ya se ha secundado la idea de que a las 8 de la tarde la gente sale a sus ventanas, a sus balcones, a sus azoteas, a aplaudirlos, un clamor, se escucha en todas las ciudades, en todos los pueblos, una ovación durante 5 minutos dedicada al personal de la salud, incluso policías y bomberos secundan con sus sirenas el apoyo, porque la verdad es que las imágenes y las informaciones que vienen desde dentro de los hospitales es que están absolutamente desbordados, con CTIs improvisados en cualquier rincón, con cientos de camas por pasillos, en una situación lo más parecido a lo que hemos visto en muchas películas de guerra, ¿no? Es así. Me imagino que con la compañera Ángeles Maestro, que ella aparte es médico, podía aportar es una realidad de lo que ha significado en gobiernos neoliberales, los practique quien los practique, como os diría, es decir, también los gobiernos socialdemócratas, que se han dedicado a privatizar áreas de la salud básicos y que ha llegado el momento crítico, como en el que estamos, se nota en falta. En los hospitales privados de España ha tenido que venir un reglamento, una ley, de España y de Italia también, para que aquellos hospitales privados, y digo esto porque es muy interesante dado que la incidencia que tiene el área privada de la salud uruguaya, ha tenido que venir una ley para habilitarlos como si fueran públicos, para entendernos, ¿no? Se ha tirado de legislación para decir que no pueden ustedes cobrar 800 euros por, que son como 900 dólares, cobrar por una muestra de si una persona tiene coronavirus o no, y no puede cobrar por la estadía en una cama en un hospital privado, etcétera. Están en esas negociaciones e imposiciones porque las empresas privadas se han negado hasta el último momento, por aquello de que la máxima del capitalismo es que la salud, igual que la educación, la entienden también como posibilidades para hacer negocios. En un momento crítico como el que estábamos, pucha que notamos las privatizaciones que se han dado, y bueno, eso hablábamos con María Ángeles Valparda hace unas semanas, donde también se ve el músculo que pueda tener la salud pública, ¿no? Es decir, ese es el momento crítico. Y bueno, las informaciones que van llegando, desde los hospitales, es de mucho pesar. En principio la epidemia, la infección, se está cebando con especial virulencia con la gente mayor que tiene alguna dolencia, pero pasado ese umbral de personas de prototipo, perfil, de persona con otra, como es normal también por la edad, con otras carencias de salud, 80 años, etcétera, etcétera, son los principales candidatos y candidatas a tener problemas con esta epidemia, pero se está entrando, y ya precisamente, justamente anoche se informaba de gente joven ya afectada y no sin dolencias previas, con lo cual eso conlleva. Si querés te comento un poco cómo es la vida cotidiana, ¿no? Porque sí. Yo creo que Uruguay se está abriendo la puerta a esa realidad, ¿no? Hemos visto imágenes de los patrulleros con parlantes recorriendo distintos puntos de España, diciéndole a la gente que se encuentran que se meta a la casa, y además otras realidades. Nos pasaban de protestas de trabajadores, Jorge, que están presionando para que se cierren sus centros de trabajo, algunas fábricas, precisamente por medidas de precaución. Exactamente. Está afectando en la industria muchos trabajadores que han plantado, han dicho, no trabajamos en estas condiciones. Recordemos que nunca está de más que el virus, para poder contrarrestarlo, necesita que una persona esté, como ven, poco, un metro y medio, dos metros separada de otro, que esté con tapaboca y que esté, digamos, con guantes. Esas son las tres cuestiones básicas por las cuales hace que la gente que está todavía trabajando en la industria, en el campo, Hernán, que hay decenas de miles de migrantes, mandando a medios de comunicación alternativos información y fotografías de cómo los hacen trabajar. ¿Por qué? Porque en estos días el consumo de frutas y verduras se ha duplicado, triplicado, cuatruplicado, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no dan abasto y necesitan tirar de mano de obra barata y emigrante, y lo que menos piensa la patronal es en ponerle un tapaboca y unos guantes y que esté a un metro y medio, dos metros, como digo, ¿no? Esa es una realidad económica que se está dando, que tiene que ver también con la lucha de clases. Hace poco se comentaban que en cualquier sitio encontramos lucha de clases, y acá también, es decir, no es lo mismo una cosa que otra, es decir, no es lo mismo unos trabajos que otros. Hay conflictos y no son temas menores, porque afectan a miles de personas. Por ejemplo, me parece de una heroicidad enorme el trabajo que hacen las personas que trabajan en los supermercados, sobre todo cajeras, y sobre todo es un tema que es femenino, porque la mayoría son mujeres y que están ahí horas y horas y horas cobrando a las personas que van, que entran en el supermercado, y bueno, han puesto los sindicatos la alarma de que están en unas condiciones absolutamente, están, como decimos en Uruguay, regalados, ¿no? Es decir, a la posibilidad, porque sí es verdad que la mayoría lleva, como digo, tapabocas y lleva guantes, pero hay moquitos, hay estornudos, hay de todo, es decir, estar 7-8 horas de cara al público se convierte en una, no sé si decir una heroicidad o una necesidad. La gente está saliendo solamente a las farmacias, hay que mantener un turno de una o dos personas dentro de la farmacia, el resto queda fuera a una distancia de 2-3 metros. Se está saliendo a los supermercados, el gobierno tiene el compromiso, lo ha dicho mil veces, de que no queden los supermercados desabastecidos. Para hacerte un comentario así de título personal, anoche nosotros hicimos una compra en un supermercado en Carrefour online y nos están dando para el día 7, 8 de abril la entrega de lo que se compró, ¿no? ¿En serio? Hay una 15, cadencia de como ¿más de 15 días? 15, 16, más de 15 días, más de 15 días. Ese era el primer hueco que había que salía en la web, era para el 5 de abril, no te quiero mentir, lo estoy viendo bien, 5 de abril, 12 de la mañana. Ahí es la entrega del pedido. Por lo cual te das cuenta que están absolutamente desbordados, abrumados, y la gente intenta de alguna manera no salir a la calle, y cuando vienen, como en las películas, pues vienen traen en una camioneta muy preparada, como si fuera un CTI prácticamente, te dan las bolsas con guantes, y bueno, es una... Yo lo más parecido lo que he visto ha sido en películas, ¿no? Claro, recordaba, claro, para los muy cinéfilos una película soviética que se llama Cartas de un hombre muerto, del año 80 y pico, que trataba de una epidemia nuclear, y bueno, trataba de eso, la gente salía de vez en cuando, estaban metidos en refugios y salían de vez en cuando a buscar alimentos, ¿no? Es lo más parecido, es decir, los WhatsApp, las computadoras funcionando permanentemente, para tener un acercamiento con el mundo, claro. Pero la realidad es que está todo el mundo metido en sus casas y haciendo vida absolutamente doméstica, irreversible. Por ejemplo, si vas a comprar fruta como tal, tenés que lavar una a una cada pieza con mucho cuidado, y porque en todos lados puede haber el dichoso virus, ¿no? Esa, digamos, la realidad cotidiana. Que ojo, ¿no? Que ojalá no, pero todo indica que va a poder vivir Uruguay. Digo porque en esta vez funciona bastante la psicología de pensar de que a nosotros no nos va a afectar. Así estuvo España unos días con respecto a Italia. Bueno, España, Alemania e Inglaterra se ha despertado de la pesadilla, yo creo que anoche o anteanoche, es cuando se despertó diciendo, puta, pueden morir millones de personas. Entonces han cerrado las escuelas rápidamente, los pubs, que es el único sitio de espacio social que tienen, rápidamente restaurantes, todo, porque vieron que el tsunami se venía y no estaban preparados. Es un poco así. Bien, pensamos, bueno, acá va a ser más suave, ¿qué? 40 personas infectadas, en Uruguay creo que hay 100 y poco ahora, todavía no hay oficialmente ningún fallecido, pero lamentablemente, subrayado, lamentablemente, van a empezar a llegar, y bueno, entonces lo mejor es estar preparado. Hay mucha gente en España y en Italia que ha intentado ir a segundas residencias, es decir, si tengo una casita a las afueras en la playa, me quito de en medio de la gran ciudad y me voy. Hace 2 horas, recordamos que hoy es sábado, en las salidas de Madrid, absolutamente bloqueadas porque la policía y el ejército patrullando, está en todas las salidas de los 4 puntos cardinales de Madrid, mirando auto a auto y prohibiendo a aquellas familias que tienen un apartamento en la costa, varios cientos de miles, desplazarse, porque está absolutamente prohibido. Y se lo digo por si alguien en Uruguay tiene intención de salir de la ciudad y que ir a pasar a un determinado lugar más tranquilo, lo que nosotros llamamos los balnearios, etcétera, etcétera, que si puede hacerlo, que lo haga cuanto antes, porque va a ser irreversible, que en algún momento no lo va a poder hacer. Lo de Italia es muy muy duro, ¿no, Leo? Particularmente. Sí. La semana pasada comentábamos lo de los 50 muertos en un día, y luego fue Ángeles Valparta, claro, me mandó un WhatsApp diciendo, Jorge, lo de los 50 es verdad, digo, porque es que es tan impresionante. Dice, es peor, ya es peor. Es decir, es cierto que el primer punto de vulnerabilidad están siendo las residencias de mayores. Claro. Y digo esto porque en Montevideo, por la demografía que tiene, también es un lugar, digamos, que hay muchos espacios donde hay gente mayor. Lamentablemente, y lo digo con ojalá que no, es obvio, pero ahí es donde se digamos, ha habido en países como España o Italia o Francia, se encontraba con que en 24 horas morían 10, 12, 14 ancianos, ¿no? Llegaba de alguna manera el virus y se difundía inmediatamente, era como un hábitat perfecto para matar gente, la realidad, y están absolutamente diezmados, ha intervenido la justicia incluso, muy complicado. El norte de Italia, la zona de Lombardía, están, es decir, lo más parecido que ellos hablan, la gente más mayor, lo que conocen es cuando lo invadieron los nazis, es decir, la Segunda Guerra Mundial es el otro punto de referencia similar de lo que están viviendo. Es una situación de desafío, también lo hablábamos con Nines Maestro, y ella, mirá, en medio de esta situación, además mañana va a salir una reseña del diálogo que tuvimos en el suplemento Mundo Entre Líneas de la Juventud, ella apelaba a Lenin, recordaba aquello que de la crisis se pueden dar saltos cualitativos, si hay una respuesta, una acción consciente, de lo más avanzado en conciencia de nuestras sociedades, y esto implica desde el punto de vista político, ideológico, que reúna también, por supuesto, lo mejor de la ciencia, ¿verdad?, para enfrentar esta situación. Es en esos momentos donde la humanidad necesita apelar a lo mejor de sus reservas para plantear caminos de salida, porque si no, se instala sobre la cabeza de la gente un panorama apocalíptico que no podemos darnos ese lujo, ¿no? Apocalíptico. Una de las cosas que va a ocurrir, y que el otro día también hablaba yo particularmente con Inés Maestro, y coincidíamos, era la creatividad que va a necesitar la gente y que se va a desarrollar la gente en cada uno de los barrios. Es decir, la solidaridad, por ejemplo, de carteles, ¿no? Cerca de mi casa hay un cartel que han puesto unos jóvenes diciendo si no puede hacer la compra, señora, señor, porque está con el virus o porque está mayor, llame a este teléfono, nosotros se la hacemos, ¿no? Es decir, eso que parece un gesto baladí se convierte en un gesto casi revolucionario. Es decir, la necesidad que van a haber en todos los barrios, en todas las áreas, de ayuda mutua, de organizarse, esa palabra tan leninista, ¿no? De organizar y organizar, y organizar actividades para poder cosas, por ejemplo, yo tengo una hija, ¿no? Es decir, para poder conectar en red con los niños del barrio para poder hacer cosas, ¿no? Claro. Juntos. Parece una pavada, pero no, alguien que da clase de piano o de inglés, y los chicos se conectan y están ahí recibiendo la clase. Eso me parece son herramientas absolutamente fundamentales que, como vos bien decís, la sociedad está desarrollando de un modo natural. Es como la necesidad de la supervivencia, y eso no está digitado desde arriba, al contrario, ¿no? Es decir, y lo tenemos complicado y difícil porque el sistema durante muchos años lo que ha cultivado y sembrado es el individualismo, la atomización absoluta de ver que el enemigo está enfrente, pero de repente salís al balcón y a las 8 de la tarde está aplaudiendo igual que vos a la gente que está en la salud. Y eso no ha habido, no ha habido ningún reclamo desde la televisión, eso ha funcionado por las redes y todo el mundo está. Como dato no anecdótico, sino políticamente muy interesante, hace unos días habló el rey de España y se organizó a través de las redes sociales un caceroleo. Sí. Ten en cuenta que lo de la que les decía fuera de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la salud es a las 8 de la tarde en los balcones. Esto, el rey hablaba a las 9 y sorprendentemente, digo, porque es un tema casi tabú el atacar a la monarquía, sorprendentemente, cuando yo fui a salir con mi cacerola, digo, voy a ser el único y lo voy a hacer por dignidad. Estaba el barrio, no te voy a decir todo el barrio, pero la mitad del barrio estaba golpeando la cacerola, cosa cual que era emocionante, porque, es decir, la figura del rey, aunque sea el rey nuevo, bueno, está muy deteriorado por el padre y por sus corrupciones, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Pero eso es un salto también muy novedoso, muy interesante, de que la gente, a la autoridad máxima, recordemos que el rey, constitucionalmente en España, es el jefe del Estado, aunque haya luego un presidente de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, pero el jefe del Estado es el rey. Entonces, contra todo un rey, decenas de miles de personas, ni comentarte lo que ha sido en el País Vasco o Cataluña, los barrios obreros de Madrid, es decir, estruendoso, es decir, en la Casa Real ha habido y está habiendo una preocupación suma de lo que pasó el otro día, porque no se esperaban para nada esta respuesta popular. Por eso me acordaba al hacer la referencia que vos hacías. Es la creatividad convertida también en protesta social, ¿no? Exactamente, en medio de este panorama y donde golpea principalmente toda esta realidad, no queda otra. Jorge, te mandamos un abrazo. Decía, y te pongo una cortita, decía, la gente reclamaba, decía, bueno, los 100 millones de euros, que no es poca plata, que ha puesto el otro rey en Suiza, sí, que lo traiga y que lo distribuya por los hospitales públicos. Era, esa era la consigna, muy simple. Le parecía lo de Lenin, lo de Paz, Pan y Pan, ¿no? Era muy simple, que devuelva la plata y se entrega a los hospitales. Y la gente se adhirió porque vio que era justo, ¿no? Esa crudeza, sí, de un rey jubilado con millones de euros en el exterior y los hospitales españoles con falta de insumos básicos, ¿no? Exacto, tremendo. Exacto, eso ha calado de un modo estruendoso en la gente. Eso, seas de izquierda, de centro derecha o de edad, eso no tiene discusión. La gente dice, es verdad. Es decir, porque es objetivo. Bueno, a la vuelta de la pausa, precisamente cortamos contigo y vamos a hablar con un trabajador de un hospital público de Maldonado para también reflejar la realidad nuestra en este panorama. Jorge, un abrazo como siempre, hasta la próxima. Estamos atentos y en cualquier día, que sepan que estoy encerrado en casa informándome como todo el mundo, pero no, que si no hace falta que sea el sábado que viene, si hay novedades nos ponemos en contacto y conversamos. Exactamente, así será. Abrazo para vos y la familia. Bueno, un fuerte abrazo para todos y fuerza.